Llegué a la pensión Ocaña buscando a María. Yo salí de Becerril para Valledupar. Llegué a la pensión Ocaña buscando a María. Tristeza grande me dio al tiempo de llegar. Encontré la pieza sola donde dormía. Tristeza grande me dio al tiempo de llegar. Encontré la pieza sola donde dormía. Oye, José Montiel, mi niña Andrea Carolina. Que no me acomodo, se me ha dado por caminar la desdicha mía. No sé qué me ha sucedido que no me acomodo, se me ha dado por caminar la desdicha mía. Y eso me da sentimiento, pero no lloro, y solo vivo pensando en Mayola mía. Esto me da sentimiento, pero no lloro, y solo vivo pensando en Mayola mía. Esto me da sentimiento, pero no lloro, y solo vivo pensando en Mayola mía. Oye, Zamudio.